Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, amigos y amigas, camaradas y compatriotas, usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, espacio cultural de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Les habla Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional, en nombre del director general Luis Edgar Páez. Los saludamos a través de Alba Ciudad 96.3 FM en nuestro espacio acostumbrado de los miércoles de 3 a 4. Hoy tendremos en nuestro programa dos invitados justamente internos de la Biblioteca Nacional, que es el señor Manuel Marcano, que nos hablará acerca de la discusión de la Ley Orgánica para la Cultura que se está llevando a cabo en distintos organismos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y que será el proyecto para establecer una ley orgánica acerca de los temas culturales a través de la Asamblea Nacional. Ya en el segundo segmento tendremos al señor William Hernández, jefe de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, hablando acerca de la posición ministerial y de nosotros, trabajadores y trabajadoras de la cultura en Venezuela, sobre el tema de la regularización de los precios en las clínicas privadas, y profundizando un poco más el tema de la semana pasada, que trataba acerca del sistema autoadministrado de salud que funciona en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pero primero que todo, vamos a los créditos de la emisora Alba Ciudad. Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura. Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Coordinador General Vladimir Sosa. Coordinador de Programación Randolph Borges. Coordinadora de Producción Enza García. Coordinadora de Información Sinamay González. Coordinador Técnico José Gregorio Sánchez. Coordinador Web Luigino Bracci. Coordinador Enlace Comunal Gustavo Villapol. Y como siempre en los controles, Roberto Pucci. Pero entonces, Roberto, vamos a un toque musical primero que todo para comenzar la conversa con Manuel Marcano acerca de la discusión de la Ley Orgánica de Cultura. Y el paso que dimos es causa y el Continuamos en Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos de Soda Stereo, Gracias por venir. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Manuel Marcano. Buenas tardes, usuarias y usuarias de este prestigioso programa. Como bien lo dijo Raúl al comienzo, hoy vamos en esta primera parte del programa a discernir, a hablar un poco sobre lo que es el proyecto de ley orgánica de cultura. Un proyecto de ley orgánica que ya se viene hablando desde el primer momento del proceso constituyente. Allí se inicia, por allá por el año 1999, se realizan unas gestiones y se logra organizar a través de una comisión de cultura en el extinto Congreso, donde se lleva a cabo y se realiza un gran encuentro nacional de la cultura para precisamente buscar allí consenso, buscar allí lineamientos trascendentales para determinar la situación de la cultura y elaborar un diagnóstico previo de la misma. Al transcurrir del tiempo de este proceso revolucionario, se ha venido, evidentemente, trabajando en esa inquietud de tener lo que es una ley que norme lo que tiene que ver con la cultura de nuestro país. Y es así que desde esas primeras intervenciones, conversaciones, se organiza en el 2000, se desarrollan 4 jornadas, una que se lleva a cabo en el Palacio Federal Legislativo, otra que se lleva a cabo en el Salón Panamá, en el edificio José Vargas, la tercera con los trabajadores de la cultura para los niños y la cuarta con trabajadores culturales. En estas dos últimas, en el Salón Luis Beltrán Prieto Figueroa del edificio José Vargas. Evidentemente para continuar recopilando ideas y propuestas para enriquecer el proyecto de ley de cultura de nuestro país. Ya para el año 2001 se realizan eventos con la participación de casi todos los estados de Venezuela traducidos en estas jornadas. Todo esto con mira, evidentemente, a la creación de la Ley Orgánica de Cultura. Pero en el 2005 es donde se lleva ya a la Asamblea Nacional una propuesta o un proyecto de Ley Orgánica de Cultura y en donde se aprueba en primera discusión este proyecto. Desde el 2005 hasta el día de hoy no se había vuelto a indagar o a buscar para que este proyecto fuese aprobado por la Asamblea Nacional. Y es ahora que se toma nuevamente un impulso para la aprobación definitiva de la Ley Orgánica de Cultura. Y en este año 2013, a partir de la mitad del año, con la nueva conformación, por decirlo de esta manera, de la Comisión de Cultura, donde se hace ahí un ajuste y pasa a presidir la Comisión de Cultura la diputada Gladys Requena, y es allí donde ella toma la bandera de impulsar nuevamente la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura. Y de allí se comienza a diseñar una metodología para llevar esta propuesta a las comunidades, a los diferentes lugares de nuestro país, para su discusión, para el debate, para que definitivamente de ahí salga una propuesta que fuese llevada a la Asamblea Nacional para la segunda discusión de la ley. Porque cabe destacar que ya se aprobó en su primera discusión y ahora se va a una segunda discusión para que sea aprobada la Ley Orgánica de Cultura. Justamente, Manuel, pues bueno, esta mañana en las instalaciones de la Biblioteca Nacional hubo mesas de trabajo, ¿no? Hubo una participación acerca de la parte legislativa, donde los diputados intervinieron, inclusive el director general de la Biblioteca Nacional, donde hubo un público, ¿verdad?, del punto de vista de cartera cultural, ¿sí?, de la gerencia cultural, ¿sí?, donde hoy, bueno, se han sentado a trabajar todo el día para las propuestas, para el análisis de esta ley, ¿verdad? Porque bueno, del mismo poder constituyente, pues las leyes las establece también el mismo pueblo cultural. Y mañana, mañana hay consulta pública. O sea, el que quiera participar allí, analizar, proponer, hacer alguna observación, también es bienvenido, ¿sí? Pero desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Del punto de vista jurídico, ya que tú eres abogado, y entonces justamente aquello, porque bueno, todos pues dentro del imperio de las leyes, pero cuando hablamos ya de términos judiciales, jurídicos, donde hablamos de ley, proyecto de ley, ley con fuerza, reglamento con fuerza de ley, entonces, ¿cómo nos puedes explicar un poco aquello? Porque cómo se pasa desde yo tengo una idea y pienso que las cosas pueden funcionar de una manera mejor, de tal forma, la propongo, hasta el momento de establecerse ya como ley, para que quede ya establecido como la legislación de que de ahora en adelante, de las mismas ideas del pueblo, cumple la ley. ¿Cuál sería esa serie de procesos desde el principio de la propuesta hasta ya establecida una ley? Bueno, realmente es un proceso que se comienza con una idea, esa idea se va concretando y se va organizando en diferentes metodologías que se aplican, pues, para llegar a conformar lo que es el cuerpo de la ley o que es la ley. Evidentemente, la Ley Orgánica de Cultura, y digo Ley Orgánica de Cultura, porque precisamente nuestra Constitución, en lo que es en su capítulo 3, establecen los derechos humanos, y de ahí adelante establecen los derechos educativos y los derechos culturales, y ya allí están marcados elementos macro de cómo puede ser estructurada nuestra Ley Orgánica de Cultura. Y es una Ley Orgánica de Cultura porque precisamente se concibe como una ley marco programática, dado que una ley se encuentra entre esta ley se encuentra entre lo que es la Constitución y las leyes de nuestra República. Y evidentemente en nuestra Constitución, en el artículo 203, se establece cuáles pueden ser leyes orgánicas. Y esta ley, efectivamente, como va a desarrollar principios fundamentales que están enunciados en nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, ¿ve? Se establece allí, pues, ya su carácter orgánico y ya nace con esa característica orgánica, porque va precisamente a regular lo que son los principios fundamentales en lo que tiene que ver con materias culturales que están establecidas dentro de los derechos humanos. Entonces, justamente ese proceso de empoderar al pueblo, ¿sí? Porque de repente, pues, la construcción de una ley suena algo como un poco engorroso, algo burocrático, administrativo, netamente, pero a futuro, ya tener una ley establecida formalmente, publicada en Gaceta Oficial, seguramente saldrá cuando salga ya divulgada. ¿En qué beneficia a los cultores y culturas de Venezuela que de repente tienen su atención establecida en otra cosa? Por lo menos el músico está en su mundo de la interpretación musical, de los instrumentos, de las partituras, del quehacer cultural cotidiano, las danzas, el arte en cualquiera de sus expresiones, el pintor. Entonces, ¿cómo protege, cómo fortalece a todas estas personas, a todos estos cultores, artistas, tener una ley de cultura? Sí, esperamos que para finales de septiembre de este mismo año ya esta ley esté aprobada. A partir de allí, de la aprobación de esta Ley Orgánica de Cultura, quedaría establecido los principios, quedaría establecido los valores y quedaría establecido una serie de preceptos que irían a amparar al cultor, a la cultora, a los trabajadores culturales, porque evidentemente allí estaría plasmado lo que tendría que ver con la seguridad de los trabajadores culturales. Estaría allí lo que es la protección de los derechos individuales y colectivos de los autoras y autores. Estaría allí el fomento de la economía social de la cultura. Y estaría allí lo que es todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, con las zonas de interés cultural, con la identidad y diversidad cultural. Y evidentemente existiría un órgano rector y planificación que velaría, donde el Estado realmente le dará la potestad para velar porque se cumplan todos estos preceptos que están dentro de la Ley Orgánica de Cultura para el beneficio, pues, de todo lo que es el ámbito cultural, no solo de los trabajadores y trabajadoras y los cultores, sino todo lo que tiene que ver con el hecho cultural de nuestro país, pues. Bueno, entonces, Manuel, vamos a cerrar ya desde el punto de vista de la legislación de cultura. Bueno, tú mismo haz la invitación para que la gente se incorpore mañana en la Biblioteca Nacional a trabajar. Efectivamente, la consulta de mañana es una consulta pública. Donde, ¿A qué horas? A partir de las 8:30 de la mañana. ¿Dónde? Aquí en el Complejo Cultural Foro Libertador, en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. ¿Quiénes pueden venir? Allí pueden venir toda la comunidad, todo aquel que tenga un sentir, que quiera decir algo sobre lo que, cómo debe ser nuestra Ley Orgánica de Cultura, puede venir abiertamente a participar, a opinar, a debatir y a traer sus propuestas en materia de para la Ley Orgánica de Cultura. Igualmente, aquella persona que no pueda asistir por cualquier motivo, puede enviar a la misma Comisión de Cultura a través de los correos electrónicos, que lo tengo aquí, a través del correo electrónico comisionculturaan@gmail.com. Repítelo, por favor. Lo voy a repetir. misionculturaan@gmail.com. Ahí las personas pueden enviar sus propuestas, sus ideas sobre lo que es este proyecto de Ley Orgánica de Cultura. Bueno, entonces así habló Manuel Marcano, abogado, en este caso, abogado de la Biblioteca Nacional de Venezuela, ya que él tiene otras responsabilidades. Y vamos ahora a un corte musical y después al corte de información de Alba Ciudad 96.3 FM. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver. Que tiene que ver con lo que les he dicho. Con lo que les he dicho. Que me voy pero volveré. ¿Verdad? Dice. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me he enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado, a la remonta miré, y como solo me hallé, me acordé de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés. Yo canto lo que soñé, con el sol de los venados. Médano mudo y soleado, me voy pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer, y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré, con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Entonces habrá lloviznao, médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo bolivariano! Y también digo que ¡viva Chávez! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía. Somos cultura. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1871, nació en Auteuil, Francia, Marcel Proust. Es el autor de la serie de 7 novelas En busca del tiempo perdido, una de las obras más destacadas e influyentes de la literatura del siglo XX. Durante el verano de 1895, emprendió la redacción de una novela que relata la vida de un joven preso de la pasión por la literatura en el París mundano de finales del siglo XIX. La novela solo se publicó póstumamente en 1952 por Bernard de Fallois, bajo el título de Jean Saint-Euil. En 1896 se autopublicó Los placeres y los días, una recopilación de poemas en prosa y relatos largos en un estilo decadente, ilustrado por Madeleine Lemier, dueña del salón que Proust frecuentaba muy seguido junto a su amante franco-venezolano Reinaldo Hans, el cual contribuyó al libro con partituras compuestas por él. El libro le trajo a Proust una reputación de mundano que no se disiparía hasta la publicación de los primeros tomos de En busca del tiempo perdido. Con el paso del tiempo, además de los diferentes problemas y la vida social agitada que Proust llevaba, se va interesando más y más en la literatura hasta que tiene un encuentro tan fuerte con un artista inglés que cambiaría la orientación de su vida, y esto se vería reflejado posteriormente a pesar de Proust en su obra. Su homosexualidad, inconfesable en la sociedad de la época, está latente en su obra, sobre todo en el tomo de Sodoma y Gomorra, donde analiza tanto la homosexualidad masculina como la femenina. Trabajó sin descanso en los 6 libros siguientes de En busca del tiempo hasta su muerte en 1922, víctima de una bronquitis maltratada.

Continuamos en Biblioteca Viva, espacio oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela, memoria viva del pueblo venezolano. Oímos a los prisioneros de España con Estrechez del Corazón. Ya entrando al segundo bloque de Biblioteca Viva del día de hoy, miércoles 10 de julio de 2013, vamos a repasar las informaciones más recientes publicadas en nuestro sitio web www.gov.be. Enlazando con el tema que discutíamos en el primer bloque del programa, tenemos que trabajadores bibliotecarios realizarán aportes a la Ley Orgánica de Cultura. La consulta pública se llevará a cabo este jueves 11 de julio en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Una consulta pública sobre el proyecto de Ley Orgánica de Cultura se llevará a cabo este jueves 11 de julio a partir de las 8:30 de la mañana en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, ubicada en el sótano 2 del edificio de servicio de atención al público del Complejo Cultural Foro Libertador. La Asamblea Nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas han formulado una invitación abierta a las comunidades organizadas, sindicatos, consejos de trabajadores y trabajadoras, fundaciones, asociaciones, universidades, grupos artísticos, artesanos y artesanas, educadores y educadoras, creadores y creadoras, artistas, voceros y voceras, culturales de los distintos consejos comunales, comités culturales, agrupaciones, productores, escritores, cultores, trabajadores y trabajadoras de la cultura, entre otros, para que participen en la construcción de la ley que regirá el sector cultural de nuestro país de aquí en adelante. A lo largo de este día se estará discutiendo el artículo 23, que trata de gestión cultural pública, el artículo 24, que trata de investigación y promoción de los procesos culturales, el artículo 25, de la programación cultural para la ciudadanía, el artículo 26, rectoría de la gestión cultural, y el artículo 27, Sistema Nacional de Cultura, del proyecto de Ley Orgánica de Cultura, LOC, o conocida como LOC. O sea que los artículos ya están establecidos y están propuestos para que la gente con sus ideas lleguen a hacer mejoras, correcciones, observaciones, aportes. Entonces justamente está aquí desde mañana a las 8:30 de la mañana en la Biblioteca Nacional. En este sentido, los trabajadores y trabajadoras bibliotecarios se encuentran activados para participar en la mesa técnica temática número 3, que trata de política cultural pública, órgano rector y órganos de planificación, la cual quedará instalada este miércoles, el día de julio, o sea, el día de hoy ya están trabajando en ello en la biblioteca internamente. A la misma hora y lugar, objeto de establecer aportes de que la Biblioteca Nacional de Venezuela y su Red Nacional de Bibliotecas puedan realizar en pro de la LOC. Repetimos, para mayor información pueden comunicarse con la Dirección General de la Biblioteca Nacional de Venezuela por los teléfonos 0212-505-9030, 0212-505-9029 y 0212-505-9003. El fax es 0212-564-2574 y así pueden consultar el proyecto de ley orgánica de Cultura LOC a través del link www.bngov.be/convocatoria/PDF que se encuentra en la página web de la Biblioteca Nacional con el nombre de consulta pública. Está muy bien identificado ese link para conseguirlo a mano derecha en rojo y amarillo. Tenemos también entre las informaciones más recientes que la Biblioteca Nacional de Venezuela celebra el día de la redacción del Acta de Independencia Venezolana. La Casa de la Memoria del Pueblo Venezolano es la encargada de preservar los libros componentes del documento del nacimiento de la patria en 1811. El 7, número perfecto en la tradición judeocristiana. En 7 días, Dios creó el mundo. Y el 19 de abril de 1810, 7 provincias se congregaron para la proclamación de la independencia de un país llamado Venezuela. Esperanza y valor patriota que era el espíritu de los camaradas criollos de la época colonial. No más vasallaje, solo liberación. En este caso tenemos que Graciela Mascareño, jefa de la División de Conservación Documental de la Biblioteca Nacional de Venezuela, explicó que los libros que componen el acta, que son 4, pero solo se poseen 3, fueron llevados a los talleres del centro en 1996, centro de preservación que queda aquí ubicado en la Biblioteca Nacional, en 1996, para ser restaurados. Precisó que se les efectuó una investigación para determinar los daños que presentaban y su época. Luego del proceso de restauración, le fue solicitado la permanente inspección y visitas de diagnóstico para darle seguimiento al estado de los libros por parte del Ministerio de Relaciones Interiores de la época. Le incorporamos hojas de papel alcalino que contrarresta la acidez de las hojas producto de la tinta y los componentes externos del paso del tiempo. Así controlamos los factores que inciden en el deterioro del documento y propagamos la vida útil de este, detalle Mascareño. Actualmente el Acta de Independencia se encuentra en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, reposando dentro de un arca de mármol en un cofre de vidrio que mantiene estable las propiedades naturales del documento. Cada año, personal del Centro Nacional de Preservación y de la Biblioteca Nacional realiza la evaluación de sus hojas e inspecciona el microclima en que se encuentra, además de certificar su estado antes y después de cada acto protocolar. Como anécdota histórica, Mascareño explicó que el documento lo poseía una familia en Valencia, el cual era empleado como apoyo para un piano debido al desconocimiento de la importancia histórica de este. Entre tanto que Juan Vicente Gómez, al momento de recuperarlo en 1911, hizo una copia facsimilar agregándole las copias de las firmas del grupo de legisladores, que para el momento no se encontraban durante la elaboración de la obra. El Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia está en un trabajo permanente con el Centro Nacional de Preservación. Este último genera informes, recomendaciones y diagnósticos para la conservación del Acta de la Independencia, la cual se le debe registro de los protagonistas que participaron en la lucha de liberación venezolana. O sea que vemos que el vínculo que tiene el Acta de la Independencia de Venezuela con la Biblioteca Nacional es justamente que este ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura es el encargado de preservarlo antes y después cada vez que es trabajado. Y el hecho histórico es que de los 4 libros ahora aparecieron 3 que estaban hasta 1911, o sea, 100 años después, sosteniendo un piano. Parece de película realmente. Tenemos también que la Biblioteca Nacional realizó promoción de lectura a través de la Fiesta de los Libros. Diversas instituciones aliadas realizaron el plan de acción para multiplicar experiencias en promoción de la paz, de los derechos y deberes a través del gobierno de eficiencia de calle. En la unidad educativa Rafael Napoleón Baute de Petare se llevó a cabo la Fiesta de los Libros, actividad organizada por la Dirección de Promoción de Lectura y la Biblioteca Nacional de Venezuela, dirigida a jóvenes con el fin de contribuir en la formación de lectores. Natacha Moreno, coordinadora del programa para jóvenes, explicó que la Fiesta de los Libros es solo un toque técnico para el futuro séptimo grado de educación básica, recogiendo los datos de los estudiantes e indagando sobre sus temas e intereses preferidos para ofrecerles talleres de formación y actividades relacionadas con la lectura, ya que este persigue captar multiplicadores de estas experiencias. Entre las informaciones tenemos, un poco menos recientes, Pero repasando justamente este tema informativo de www.bnb.gov.be. Repito, www.bnb.gov.be. Tenemos también que se llevaron a cabo proyectos socio-integradores de los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Comunicación e Información, los cuales apuntan a facilitar el acceso a la información. La segunda jornada, que se llevó a cabo en el Archivo General de la Nación, de presentación de proyectos de los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Ciencia de la Información, iniciada en la Biblioteca Nacional, se llevó a cabo en el Archivo General, ya que estas dos entes, componentes de la Plataforma del Pensamiento, Memoria y Patrimonio, proyectan a partir de la Universidad Territorial de Lara la formación de licenciados en comunicación e información, los cuales tienen una salida previa como técnicos superiores universitarios en archivología, justamente que lo estuvimos aquí la semana pasada. El primer grupo en presentar fue el integrado por Yuli Gallardo, Rosana García y Wilmer Torres, con el proyecto Catálogo de las Secciones de Tierras Baldías del Archivo General de la Nación, con el cual se podrá recuperar parte de la información objeto de disminuir la dificultad de los usuarios para obtener la titulación de tierras y evitando el desgaste de los tomos de volúmenes frágiles. Previamente a esto, se presentaron proyectos del Programa Nacional de Formación para optar al TSU en Información y Documentación. Durante una jornada entera se presentaron los 8 primeros proyectos socioproductivos. En la Sala de Usos Múltiples de los Servicios de Biblioteca Nacional de Venezuela, se inició la primera jornada de presentación y evaluación de proyectos socioproductivos por parte de los estudiantes del Programa Nacional de Formación, PNF, en Ciencia de la Información, con el fin de optar el título de Técnico Superior Universitario en Información y Documentación, como antes dije. Cada grupo tuvo como eje temático la elaboración de un catálogo a objeto de solventar los déficits de registros bibliográficos encontrados en las diversas instituciones, a las cuales, dirigiendo su atención, los estudiantes pueden realizar su propuesta. También tenemos que profesionales de la ciencia y la información se forman en la aldea Foro Libertador. 71 estudiantes del Programa Nacional de Formación egresarán como TSU, como antes lo dije, en Información y Documentación. A partir del convenio firmado en marzo de 2011 entre la Universidad Politécnica Territorial de Lara, Andrés Eloy Blanco, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional de Venezuela, instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se dio el inicio del Programa Nacional de Formación en Ciencia de la Información, previa autorización del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, generándose entonces la aldea Foro Libertador. O sea que hablamos un poco de atrás para adelante, cómo se presentaban los proyectos en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, y cuál es el proyecto avalado por el Ministerio de Educación Universitaria y avalado por la Universidad Politécnica de Lara, Territorial de Lara. Y para hablar un poco también acerca de las colecciones que existen en la Biblioteca Nacional, ya que como hemos dicho en programas anteriores, la biblioteca no es solamente el trabajo de trámite, que se podría decir, o rutinario, que es tomar un libro, solicitar la cota, llenar la ficha, consultarla, hacer la cita en caso de conseguir el párrafo justamente y volver a guardar el libro, sino que también la Biblioteca Nacional tiene entre sus múltiples millones de colecciones el archivo de Francisco Curlanger, pero vamos a hablar un poco acerca de la consulta que se hace a esta colección y saber un poco quién fue Francisco Curlanger. Fue consultada la colección de Francisco Curlanger en la Biblioteca Nacional por el investigador brasileño André Guerra Cota. El también profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro consultó en el servicio de colección audiovisual el legado venezolano del musicólogo alemán Franz Curlanger, que es su nombre originario en su idioma. El pasado 18 de junio, en el Servicio de Colección Audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela, el investigador André Guerra Cota, musicólogo y profesor de la Universidad Federal Fluminense del Norte del Estado de Río de Janeiro, Brasil, acudió en busca de información acerca de la colección que legó Franz Curlanger, nombre castellanizado, a la Casa de la Memoria del Pueblo Venezolano, cuando trabajó en esta en la década de los 80. ¿Pero quién fue Franz Curlanger y cómo nos vincula con el Brasil? Dentro de la nota biográfica sobre Francisco Curlanger, les recomiendo que consulten en la web acervo Curlanger, C-U-R-T-L-A-G-E, Curlanger, en el curlange.lsc.fm. Francisco Curlange nació en Eilenburg, Alemania, el 12 de diciembre de 1903 y fue hijo de una clase media, alta, amplia en información cultural, que propició su formación superior en arquitectura en la Universidad de Múnich, y así como le permitió una excelente formación musical, entre otros estudios. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, que este fue una especie de, lo visualizo yo a partir de esta investigación, una especie de internacionalista justamente de la musicología. Entonces, que nace en Alemania, viene a Sudamérica la primera mitad del siglo XX, se establece en Uruguay, luego va a Brasil, se establece allí también por dos periodos largos, y después viene un año o dos aquí a Venezuela y justamente trabaja en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo valioso de Francisco Curlange? Justamente las colecciones de musicología que comprendían su colección privada, pero que filantrópicamente, como se manejaba antes, aquello de la cultura solamente, pues los dona a la Biblioteca Nacional de Venezuela. Entonces el investigador brasileño viene, ¿y cuál es el proyecto final? Bueno, recopilar todo esto, organizarlo y hacer un trabajo biográfico internacional de apoyo interinstitucional. E inclusive a mí se me ocurre, a modo personal, sería un tema genial para un trabajo audiovisual. Llámese documental, llámese película de ficción, pero como ustedes saben, el tiempo es corto. Dejamos por hoy Biblioteca Viva y los invitamos para el próximo miércoles, donde seguiremos profundizando acerca de estos interesantes temas que mantiene la Biblioteca Nacional. Y nos retiramos con un tema musical a cargo de Roberto Pucci, nuestro operador. Se despide de ustedes Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Chao, cuídense mucho y se les quiere. Solíamos tener destinos sin dibujar. Solíamos pensar que no tendría final. Y si hoy volvieras a intentar buscar ese sueño sin pensar que están esperando atrás de ti, si hoy sé que te vas.